Mi nombre es Juan Cóceres, pertenezco al Pol Rosario, soy del barrio Casiano Casa. ¿Qué aprendí en estos 90 días? Aprendí a valorar el esfuerzo de mis compañeros que en estos 90 días dieron todo para que cada familia tenga su plato de comida caliente. Para esa gente que no tenía recursos suficientes, los felicito, porque con el sol y con lluvia, ellos estaban. ¿Qué le diría al gobierno? Que se preocupen un poquito más por la gente humilde, que se preocupen también por las organizaciones. Bueno, el mensaje que necesito también en los barrios de las cloacas, que puedan arreglarla, porque se inundan todas las calles, pueden arreglar las veredas, las plazas. Y el mensaje que daría en todo este contexto es que no bajemos los brazos, que sigamos luchando entre todos, que vamos a salir adelante. A 18 años, el asesinato de Darío y Maxi, su llama sigue ardiendo en la solidaridad de los y las compañeras de los barrios.